casi totales, como los fenómenos imparables, las guachas ahí, la calle izquierda del liceo. ¡Cuarteteando! ¡Vámonos para ti! El pueblo Montecristo, las miras. ¡Eso! Te escribo desde la distancia, no busco tu perdón. Entiendo que no entiendas nada, porque me fui sin más, sin decirte adiós. No fui capaz de hacerte frente a la realidad, de tenerte solas cara a cara y contarte toda, toda la verdad. ¡Qué cobarde he sido, tan cobarde por vender tus besos! Cobarde he sido, tan cobarde por refugiarme así y en mi soledad. Cobarde por no ser sincero, por no luchar por lo que yo más quiero. Cobarde he sido, tan cobarde por vender tus besos. Cobarde he sido, tan cobarde por refugiarme así y en mi soledad. Cobarde por no ser sincero, por no luchar por lo que aún me muero. Ay, amor, con las poseídas. ¡Vámonos todos! ¡Guardeteando! Las vuelteras, las angelito. ¡Vámonos, paloma! ¡Con las ansiosas! Te escribo desde la distancia, por si aún te queda amor. Yo sé que no merezco nada, que fue una estupidez, que todo fue un error. Y ahora sé que lo que diste tú no volverá a ser, que lo daría todo por tenerte y por sentir de nuevo el roce de tu piel. ¡Cantamos! Por refugiarme así y en mi soledad. Cobarde por no ser sincero, por no luchar. A ver, arriba las palmas arriba. Cobarde he sido. Arriba las palmas, todo arriba las palmas. Cobarde. ¿Por qué? Cobarde por no ser sincero.